Especia Melange presenta. Criando Malvas, el epitafio de los inmortales. De septiembre de 1960, 28 de marzo de 2002, muerta de risa y placer en un instante en el paraíso. Estalla, Eterna, estalla. Rebosa este agujero y fíltrate hasta besar la tierra, la cuna de nuestra casa. Yo te estaré esperando, con la oreja pegada al suelo para oírte llegar. Y entre tanto, bailaré sobre tu tumba con un tul de bailarina rojo. No tardes. Te quiero, Christopher. Se me llenan los huesos de risa cuando pienso en ti, mamá. Siempre me haces reír. Todas las veces que me río, te veo. Ahora no comprendo muchas cosas y es inútil que haga esquemas o gráficos de colores. Ni puedo, ni quiero comprender. Te quiero, septiembre. A medias, mamá. Menos que a medias. Apenas comenzando. Y que no termine jamás. Eres tú, mami, que no te acabas nunca. Te quiero, Walter. Ahora me gusta venir al cementerio. Por el silencio, supongo. O por la luz. Es extraño. Pero estoy convencido de que la luz brilla de otra manera en los cementerios. Es como si no quisiese molestar. Brilla blanca y limpia, pero tímida, respetuosa y tenue. Acaricia más que alumbra. Mezcla de luz solar y luz que emerge de la tierra. Del reposo callado de los desalmados. Luz que agoniza eternamente. O por saberme vivo y capaz de disfrutar del silencio. La luz y la paz de los muertos. O por los epitafios. También por los epitafios. Walter Malva. 14 de abril de 1987. 25 de marzo de 2013. Bandera a media asta. Al final tuve que venir a despedirte. Vendré todos los días. ¿Hay algo más inútil que venir cada día a hablar con los muertos, Walter? Auf Wiedersehen, Wal. Te quiero, Christopher. Oh, Walter, cómo me gustaría que estuvieras aquí para quedarte con todo este sentimiento. A mí no me cabe. Aquí hace falta música, Wal. Hace falta música. Recuerda que puedes seguir siendo yo siempre que quieras. Espérame, hermanito. Septiembre. La de Walter fue la primera tumba que descubrí. Siempre me llaman la atención los muertos jóvenes. No sé por qué me resulta más llamativa la muerte a los 26 que a los 85, pero es así. Imagino una interrupción brutal en el mejor momento de la vida. Imagino un Walter joven y hermoso, en plena ebullición, haciendo planes de futuro. Imagino un Walter compositor que acababa de conocer a la mujer de su vida y al que le han concedido por fin la beca que tanto deseaba para dedicarse a la música en Alemania. Oh, pobre Walter, arrancado del mundo de los vivos en su mejor momento. Ahora me gusta venir a los cementerios para imaginar, para inventarme la vida de los muertos a mi antojo. Cientos de lápidas mudas que se dejan recrear. montones de huesos que por unos instantes y solo dentro de mi cabeza resucitan. Y un buen día. Septiembre Malva, 14 de abril de 1987, 21 de septiembre de 2023. Ahora podrás saberlo. Ahora tendrás las respuestas que nunca supimos darte, hija mía. El tiempo, la eternidad, el otro mundo. Gracias, septiembre. Gracias por la magia. Por llenarlo todo de magia, aunque este zoquete no supiera verla. Cuando venga a verte, guiñaré los ojos hasta desdibujarlo todo. Entonces nos reiremos juntos. Te quiero mucho, septiembre. Tu padre, Christopher. Septiembre Malva, la hermana gemela de Walter el compositor. Enterrados por su pobre padre, Christopher. Murió en el mes que lleva su nombre. Septiembre es el mes más cruel. Quizás se suicidó. No, no, alguien que lo llena todo de magia no puede estar pensando en el suicidio. Tal vez era realmente mágica. Una mujer que guardaba secretos en una caja de música y que vivía un poco separada del suelo. Quizá me hubiese enamorado de ella si la hubiera conocido. Es curioso. De pequeño me aterraba venir al cementerio. Ahora vengo a soñar, a inventarme a un Walter compositor y a una septiembre mágica que no pisaba la tierra para andar. Un Walter y una septiembre que con 15 años escribieron el epitafio de su madre. Eterna. La tercera tumba, muerta de risa y placer a la edad de 42 años. Muy joven. Eterna. Porque ni empezaba ni terminaba las historias. Enferma de eternidad. Los tres se enfermaron de eternidad. Y Christopher con la pala preparada para acabar su paso al otro lado. Christopher Lambert Malva. 4 de febrero de 1962. 29 de marzo de 2024. Humano. Demasiado humano. ¡Mortal! Al fin saltaste, flaco. No sé si lleno de amor o de sufrimiento, pero saltaste. ¿Lo comprendiste entonces, Christopher? ¿Sentiste el impulso malva? Me gusta pensar que sí, que en ese instante previo al salto estuviste más cerca de nosotros que toda tu vida. Eres un valiente, flaco, hermoso ejemplo de valor y respeto y de amor. Cuídamelos, flaco. Quizá algún día pueda reunirme con vosotros. Entre tanto, bailaré sobre vuestras tumbas. Así habló Mortimer Malva. A veces siento un deseo furioso de profanar sus tumbas y preguntarles: ¿quiénes sois? ¿Qué pasó? ¿Por qué tan jóvenes? Ya no puedo venir al cementerio sin mirar sus tumbas y preguntarme. Ya no puedo venir a sentarme un rato y descansar porque me come la curiosidad. Me obsesiona terriblemente la familia Malva. Y me obsesiona sobre todo saber que nunca podré conocer su historia, que no hay nadie que venga a llorarles. Nadie a quien poder preguntar. Solo un viejo loco que de vez en cuando pasea por aquí y se pone a freír huevos en la tumba de Christopher. A veces baila, lee los epitafios de mis muertos Malva y baila. Algún día le preguntaré, ¿o no? Sencillamente bailaré con él y seguiré inventándome lo que fueron Walter, Septiembre, Eterna y Christopher antes de ser cuatro lápidas con cuatro hermosos epitafios. Cuatro tumbas de las que brotan demasiado a menudo fuegos fatuos. Cuatro nombres y cuatro fechas. Cuatro muertos criando malvas.